O sea, hay que decir acá con la escuela en marcha que tenemos la posibilidad también de ir actualizándonos con todo lo que va haciendo el trabajo de la UNTER. Y sabíamos que estaba con cierta expectativa por un encuentro que tenían para remarcar lo que era una deuda o algo pendiente que era viviendas para docentes, que ya estaban en un momento de alguna manera firmadas, un acuerdo previo, pero qué mejor que el propio Mario Floriani que nos cuente cómo fue el encuentro y si se reconoció que se adeudan estas viviendas para los docentes, de alguna forma se espera planificar y programarlo en lo más breve posible, estimo, calculo. Floriani, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter lo saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Walter. A ustedes un saludo a sus compañeros del estudio, a la audiencia, y especialmente a los compañeros docentes de Viedma. Sí, efectivamente, teníamos expectativas. 30 días aproximadamente habíamos pedido una audiencia con el gobernador de la provincia. Había temas que excedían a lo que podía responder o dar tratamiento la ministra Silva en el ámbito paritario, por lo cual, digamos, se gestionó esta reunión, donde, como base, pedíamos el cumplimiento del acuerdo paritario que establecía un cupo de 350 viviendas para la UNTER y poder también conseguir otros cupos más de viviendas para otros terrenos donde cuenta la organización sindical. En este marco, lo que pudimos avanzar es en duplicar ese cupo de viviendas. Se nos otorgaron en total el compromiso de 712 viviendas para distintas localidades. Fundamentalmente se ratificó 58 viviendas que ya están en un proceso muy avanzado a la firma del financiamiento de 58 viviendas de Cipolletti, el compromiso de 20 viviendas en Beltrán y así distintas viviendas en distintas localidades como en Conesa, 200 viviendas para Viedma. Hay seccionales que se contaban con terrenos ya hace 7, 8 años, por lo cual era una deuda pendiente del gobierno provincial, del gobierno nacional en este sentido. Como es una preocupación y ha formado una fuerte política habitacional de parte de la Administración Judicial, digamos, que nosotros hemos impulsado como conducción, no solamente nos hemos quedado con lo que podemos avanzar a nivel provincial, sino también a nivel nacional a través del programa Techo Digno. Por eso, dentro de eso, en Bariloche se ha avanzado con ese programa que se van a otorgar 120 viviendas a compañeros docentes que ya está licitado y ha comenzado la obra. Y en ese marco, digamos, se han hecho los nuevos acuerdos para que sigamos adelante con este dispositivo de cupo de vivienda. Esperemos que esto, de alguna manera, sea el andamiaje y el rodamiento de que podamos seguir avanzando para que los compañeros y compañeras docentes pasen a tener también un aumento salarial perdido, porque los alquileres son cada vez más onerosos. Si no se tiene que pagar alquiler, también es un aumento salarial, porque eso, digamos, los compañeros docentes lo destinan para otra cuestión. Pero no solamente fue de vivienda los planteos que hicimos, de mantenimiento escolar, el tema del salario familiar, la cuestión de que se pueda absorber la provincia el impuesto a las ganancias, y también pedimos la derogación del decreto 652. En ese marco hubo respuestas, digamos, no negativas, algunos compromisos para trabajar, otros sí, digamos, la definición política, por ejemplo, de derogar el decreto 652 que establece la suspensión de clases por parte del Consejo Regional y no de los directivos como era antes, así que se volvería, digamos, a esa situación antes de la emisión de ese decreto. A que los directivos puedan tener esa posibilidad y no estar sujetos a que lo que el Consejo diga, digamos. Efectivamente, digamos, con la información inmediata de parte de las autoridades educativas de ese colegio hacia el Consejo Regional. Y un ejemplo claro poníamos que muchas veces el horario de ingreso de los colegios es 7:30 y a esa hora no hay nadie en delegación, o el turno noche, digamos, que entra a las 20 horas y sale a las 12 de la noche, digamos, tampoco no hay delegación que funcione. Entonces había una situación compleja. Se entendió el planteo, se va a avanzar en eso, se va a instrumentar, y desde lo salarial no solamente se va a levantar el tope de las asignaciones familiares, se está evaluando, nos dijo el gobernador, la incorporación, también el aumento en un porcentaje de las asignaciones propiamente dicho, pero levantar el tope de salario familiar que estaba previsto a 16.200 pesos para el mes de julio. Ahora a partir de mayo el tope va a estar dado en 19.000 pisos. Digamos, eso permite que no se sigan cayendo los salarios familiares de un grupo importante de compañeros y compañeras. Uh-huh. En este marco, sí. otro tema importante que no quería dejar de decir es la corrección salarial de las horas cátedras, que había, digamos, una situación con la implementación del nuevo nomenclador, habían quedado relegadas. La definición que se tomó ayer de que, en principio, se va a el tramo que correspondía a julio, se va a hacer efectivo a partir de mayo, y ahí, a partir de la paritaria que tengamos el 26 de mayo, también se va a mejorar la propuesta salarial en cuanto a un aumento para que se acerque al 30%. Nosotros pedimos, digamos, que supere el 30% en ese margen de la salarial para las horas cátedra. O sea, que en los cargos, tanto de nivel medio y los otros niveles, hay un aumento salarial del 42% en adelante. Así que la situación fue auspiciosa, fue una reunión, entendemos, positiva, pero bueno, la cuestión de en la paritaria vamos a formalizar estas definiciones políticas que ha tomado el gobernador en función de las cuestiones laborales, hablando de salarios y hablando de la cuestión de ese decreto. Pero el tema vivienda nos parecía es un tema muy sensible y muy sentido por los trabajadores, que era necesario que los gobernantes comiencen a escuchar y comiencen a dar respuestas. Uh-huh. Vuelvo al tema de viviendas, a ver, repaso. 712 finalmente fueron confirmadas. Sí, sí, son 350 que ya estaban, digamos, en el acuerdo paritario y serían 362 más para ser distribuidas en otras localidades como uh-huh. Catriel, Valcheta, Conesa, hacía referencia a Viedma, bueno, Cipolletti, General Roca y distintas localidades, Paragüero claro. también está establecido. Y ya cuando tenemos otros avances, bueno, en Cervantes tenemos también ahí viviendas que se están construyendo, se entregaron en Valcheta viviendas, se habían entregado en Comayo, en Jacobacci y Maquinchao, uh-huh. Grupos de viviendas en el marco de este convenio que se había celebrado anteriormente. ¿200 serían para Viedma? Para Viedma se ha establecido un cupo de 200 viviendas, donde tenemos terreno para esta capacidad. Y bueno, con eso vamos a estar avanzando notoriamente en dar cumplimiento en algunas localidades sobre esta situación. Uh-huh. En el caso de Roca hay un déficit de 400 viviendas, vamos a el compromiso es 110, donde tenemos terrenos y para poder avanzar y comprar más más terrenos y seguir insistiendo con otros planes también la adjudicación de más cupos de vivienda para poder acercarnos por lo menos a ese déficit que es importante. Uh-huh. Y todo lo que es viviendas y los acuerdos tienen que ver con terrenos que tiene la UNTER. Sí, en este momento sí, también hemos nosotros hecho peticiones a distintos municipios y en los municipios chicos donde hay tierras fiscales se está cediendo a la UNTER para la construcción de estos cupos que vamos consiguiendo, como es el caso de Huergo y otras localidades que se han conseguido, digamos, la cesión de los terrenos. Y donde no podemos, bueno, la organización sindical va comprando terrenos para, digamos, a la espera de su cupo de vivienda, y hay un banco, digamos, de tierra en ese sentido que una vez que se van adjudicando los terrenos, ese mismo fondo se retroalimenta para comprar más tierras para ir avanzando en la adquisición de cupo de vivienda para que los compañeros tengan acceso. Uh-huh. Y lo otro que quería preguntar, ¿hay un censo? ¿Ustedes tienen de alguna manera, de acuerdo quizás con planilla además, qué cantidad de viviendas serían necesarias para cubrir determinada cantidad también para los docentes? ¿Saben qué cantidad de docentes, digamos, están sin viviendas? ¿No? Sí, mire, nosotros tenemos un cálculo estimativo de 1.500 viviendas de déficit. Ah, ahí está. Referencia aquí en Roca tenemos 400 déficit de vivienda y se va a avanzar en 110. Por eso es necesario, digamos, más cupo de vivienda, más tierra y más cupo de vivienda. Y así en otras localidades, digamos, en algunas localidades chicas podemos más o menos quedar completando la necesidad, pero en otras localidades grandes, en el mismo Cipolletti, con el 58 no vamos a cubrir el déficit, es necesario más viviendas. Y, por ejemplo, en Allen se necesita, pero ahí no tenemos terreno. Así que bueno, esa es un poco la política. En la medida de las posibilidades vamos a ir adquiriendo terrenos que esté al alcance de adquirir por parte del sindicato, o si es financiación, vamos haciendo la compra para que una vez que esté la definición de los gobiernos de otorgar viviendas, ya sea del programa Techo Digno que viene de Nación o del IPPB de la provincia, poder avanzar en este derecho constitucional que es el acceso a la vivienda digna. Bueno, Floriani, la verdad que ha sido, me parece que una reunión desde su lectura o desde lo que escuchamos, productiva. Sí, la verdad que sí. También, digamos, hicimos el planteo sobre el impuesto a las ganancias, que la provincia con la renta petrolera, como hay otras provincias, como es Santa Cruz, Mendoza, que sí, en algunas absorben todo el impuesto a las ganancias, otras una parte, que Río Negro estaría en condiciones, dijimos nosotros, de avanzar, en al menos en un porcentaje, de absorber este impuesto a las ganancias, que los sindicatos conseguimos aumentos salariales, pero el impuesto es que el trabajo nos lleva por otro lado. Así bueno, también hubo predisposición, al menos de analizar este tema, y que si hay perspectivas, digamos, nos van a anunciar en la paritaria del día 26 la posibilidad financiera, ¿no?, de encarar esta cuestión, hasta que el nuevo gobierno nacional, nosotros, debiese formular esta política tributaria, claro, de descontar a los trabajadores. Es así. Floriani, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes, buenos días. Hasta pronto. Mario Floriani hablando con nosotros, contándonos de lo productivo que ha sido la reunión, teniendo en cuenta que iban con algo que...